escurro hacia arriba como el humo en espiral. Sonrío frente al sol, frente a la luna. Un hilo transparente se acerca hasta aquí. Un viaje sensorial que apuna y se va. Nubes y se va.